Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos y gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. Es miércoles 8 de enero. Estamos comenzando el año. Estamos iniciando de alguna forma nuestra temporada de invierno. Gracias por seguirnos día a día. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la actualidad, que empieza con el tiempo. Debo decirle que tenemos 6 grados centígrados para iniciar la jornada, pero que alcanzaremos una máxima de 20. Buen invierno estamos pasando por estos días en España. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.03, una especie de paridad entre el euro y el dólar. De esa forma estamos comenzando el año prácticamente como finalizamos el 2024. Y atención al comportamiento también del petróleo en el mercado internacional como principal materia prima. $72.41. También se observa cierta estabilidad. Pasamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero es con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, hace con una cuenta bancaria, incluso solo con el pasaporte. Lógicamente tiene que estar empadronado en España o en cualquier país europeo. Íqualo. Empezamos entonces el Café Mañanero repasando la actualidad, las noticias más importantes del día. Escuchas el Café Mañanero. El Café Mañanero, efectivamente, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y empezamos el Café Mañanero dando cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Atención, la inmigración impulsa el mercado laboral en 2024, pero agrava el déficit de vivienda, el desequilibrio entre el número de nuevos hogares y la oferta de nueva vivienda terminada se agrava con el aumento poblacional. Recordemos que la población española ha crecido en más de 200.000 habitantes gracias a la inmigración. Y por cierto, a propósito de la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores inmigrantes no acompañados, les tenemos también novedades. Novedades que llegan desde el gobierno. Lo que dice concretamente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha señalado este martes que hay que pulir el mecanismo legislativo propuesto por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien es el que quiere que salga adelante la idea de repartir menores inmigrantes no acompañados. Y esto se lograría a través de un decreto ley. La propuesta del Gobierno de España sigue siendo una solución definitiva, estructural, como es la modificación del artículo 35, en la que siempre el Gobierno de España, los partidos que sustentan el Gobierno de España y otras formaciones políticas han votado sí, han dado pasos, y son otras las que lo han impedido, incluso su admisión a trámite. Y vamos a trabajar al respecto. En ese sentido, hay compañeros que están llevando las negociaciones con otros grupos políticos y seguimos negociando. En este caso, me pregunta usted por el grupo de Junts, seguimos negociando con ellos. Y si decimos que seguimos negociando, es que no hemos cerrado la negociación. Es el señor Clavijo el que dice que tiene el apoyo de Junts. Sería bueno que Junts lo manifestara. En cualquier caso, tenemos que pulir ese mecanismo legislativo. Y yo seguiré como ministro de Política Territorial en este caso y como responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración buscando las soluciones y apartándome de la polémica. Es verdad que tengo que responder cuando hay cuestiones inexactas y creo sinceramente que comenzando este año ya estaríamos en otra situación si hace unos cuantos meses se hubiese admitido a trámite, 23 de julio del año 24, la proposición de ley. Hoy tendríamos a esos niños distribuidos en el conjunto del país. Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Y ahora escuchemos a Fernando Clavijo, que es el presidente canario. Sigue llenando de perplejidad es la ausencia de respuesta, ¿no? La ausencia de respuesta del gobierno de España. Tienen hace más de 20 días el decreto ley de una distribución extraordinaria que permitiría aliviar la presión que tenemos de los niños y de las niñas, donde no los estamos pudiendo atender tal y como se merecen y tienen derecho. Y desde luego hablaba esta mañana temprano a primera hora con el ministro Torres para ver si nos podemos ver, yo me voy mañana a Madrid, a ver si nos podemos ver mañana pasado con carácter urgente, porque necesitamos una respuesta de ese borrador de decreto. Algo, una alternativa que nos permita ya intentar buscar los apoyos para que sea convalidado, el gobierno de España pueda hacer el decreto ley y tratar de garantizar que esa convalidación se va a producir en el Congreso de los... Empezamos 2025 de la misma forma que terminamos 2024. Un proyecto de reforma de la ley de extranjería que está sobre la mesa, pero los principales grupos políticos no se han podido poner de acuerdo. El Partido Socialista, que recordemos, en cabeza del gobierno, y el Partido Popular. En medio de esta situación está la comunidad canaria, que soporta la mayor presión migratoria. La manzana de la discordia, o el punto más complejo, es el reparto de menores de inmigrantes no acompañados. A Canarias llegaron en 2024 unos 5.000 menores. La capacidad de acogida de esa comunidad sería de unos 2.500, lo que quiere decir que desde hace mucho rato se sobrepasó la capacidad. La idea es que esos menores se puedan repartir en el resto de comunidades autónomas de España, pero algunas regiones no lo quieren así. Y está el caso de Cataluña, donde Junts, que es socio del gobierno, se opone. Y ese es el debate que hay ahora mismo en torno a la reforma de la ley de extranjería. ¿Se va a lograr la reforma? Tendremos lógicamente que esperar. Hay que negociar el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Por otra parte, continuamos hablando también de otras voces que llegan a España y de otras experiencias migratorias. Hablamos concretamente de el magnate Elon Musk, que ha elogiado en Cataluña la condena a inmigrantes que habrían violado mujeres en esa comunidad. En su visita a Barcelona, el magnate se hizo eco de una noticia sobre personas condenadas de origen extranjero por violación en las cárceles catalanas. Estos últimos días, Musk ha criticado de forma abierta y constante al actual gobierno británico laborista del primer ministro Keir Starmer, a quien acusó de no investigar las violaciones masivas que Reino Unido cuando era el jefe de la fiscalía, y puso de ejemplo cómo lo está haciendo en este caso Cataluña o España. En todo caso, recordemos que también acá hay polémica porque el partido político Vox también ve que no hay acción de la justicia, a pesar de los elogios de el magnate estadounidense de origen australiano. Es el reparto de el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta también de lo que ocurre en otro ámbito de la actualidad en España. Escuchas el Café Mañanero. El Café Mañanero. Es noticia hoy en España, Miguel Ángel Rodríguez, que declara como testigo ante el Supremo por la filtración de los correos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juez le ha llamado a testificar porque existen indicios de que accedió a una parte de los correos. El fiscal general del Estado está imputado por revelación de secretos en el caso contra la pareja de Ayuso. El caso es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, declara entonces este miércoles, en el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García, por revelación de secretos tras la filtración de los correos en la causa por fraude fiscal contra el novio de Ayuso. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero que nos lleva también hasta América Latina. En las últimas horas, el presidente electo y líder opositor, Edmundo González, ha denunciado el secuestro de su yerno en Venezuela, a solo 2 días de la toma de posesión presidencial. En breve estaremos repasando también lo que pasa en materia de deportes. Se juega la Supercopa de España en Arabia Saudita. El Café Mañanero también es música. Ya está listo Nicky Cuervo para compartirnos también el repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Adolfo Jiménez del Río, por su parte, estará con el adelanto de Latino Deportes. Y también estará con nosotros en breve Carlos Angulo, dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Atención, cómo viene lo nuevo de Bad Bunny. Lo que pasó en Hawái. El reggaetón sigue mirando Hawái. Recordemos que Maluma fue el primero. Precisamente bonita, le cantó a Hawái. Le va a llamar en los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol polar. Lo que pasó en Hawái. Atención, es lo nuevo de Bad Bunny, el conejo malo. Regresa con una producción discográfica espectacular. En breve estaremos compartiendo más del repertorio de Bad Bunny. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando la actualidad en resumen. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas. Sino. Dale, ve. Ay, te estoy esperando. Quiere darle ven, cuero como yo que si no se ven. Si no aprovecharon cuando la aprendí en que yo le di el break pero lo perdí. Soy la perra tu marido que te lo tiene fundido. Soy la perra tu marido que te lo tiene fundido. Comenzamos el año fuerte escuchando a Yailin, la más viral, Bing Bong. Es una canción que va para largo. Sonó a finales de 2024, cuando justamente se estrenó, y ha pasado de largo para este 2025, confirmando de que definitivamente es un artista que no tiene límites. Bing Bong. Y aquí está en nuestra programación, encabezando las listas de éxitos. Escuchas El Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí está la actualidad en materia de inmigración. Tenemos reacciones por parte del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a propósito de la reforma de la ley de extranjería y el punto polémico, el reparto de menores inmigrantes no acompañados. También tenemos las reacciones por parte del presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo. Y por otro lado, tenemos también, cómo no, lo que ha dicho Elon Musk, sí, el magnate, a propósito de su visita a Barcelona y el tema de la inmigración. ¿Qué hace el señor Musk opinando sobre inmigración en España? ¿Qué lo lleva a opinar sobre inmigración? Recordemos que él es un inmigrante. Pues empecemos dando cuenta de cómo elogia el hecho de que en Cataluña se hayan condenado a inmigrantes acusados de violación. Y lo hace para atacar al gobierno británico. Lo hace concretamente para decirle al señor Stoner, mire lo que hacen en España y no lo hacen en Inglaterra. Resulta que desde este domingo está en Barcelona Elon Musk. Lógicamente está con sus negocios, pero ha aprovechado también para opinar sobre lo que pasa en materia de inmigración. Y se ha referido concretamente a una noticia sobre personas condenadas de origen extranjero por violación que están en las cárceles catalanas. Estos últimos días, Musk ha criticado de forma abierta y constante al actual gobierno británico, laborista del primer ministro Keir Starmer, a quien acusó de no investigar las violaciones masivas en Reino Unido cuando él era jefe de la fiscalía. Es sin duda la noticia que de pronto encontramos en el contexto internacional por todas las implicaciones que tiene el señor Musk. Recordemos que es el jefe de la red social X, anteriormente Twitter. Y pasamos ahora a dar cuenta, sí, de las noticias más importantes en materia de inmigración. Lo que pasa en España, además de, y que ya les anticipábamos aquí en el Café Mañanero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este martes que hay que pulir el mecanismo legislativo propuesto por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que es el decreto ley para distribuir a menores inmigrantes no acompañados. La propuesta del gobierno de España sigue siendo una solución definitiva, estructural, como es la modificación del artículo 35, en la que siempre el gobierno de España, los partidos que sustentan el gobierno de España y otras formaciones políticas han votado sí, han dado pasos y son otras las que lo han impedido, incluso su admisión a trámite. Y vamos a trabajar al respecto, en ese sentido hay compañeros que están llevando las negociaciones con otros grupos políticos y seguimos negociando, en este caso me pregunta usted por el grupo de Junts, seguimos negociando con ellos y si decimos que seguimos negociando es que no hemos cerrado la negociación. El señor Clavijo el que dice que tiene el apoyo de Junts. Sería bueno que Junts lo manifestara. En cualquier caso, tenemos que pulir ese mecanismo legislativo. Yo seguiré como ministro de Política Territorial en este caso y como responsable de la Comisión Interministerial. El ministro sigue en su sitio. Ahora escuchemos al presidente canario, Fernando Clavijo. A nosotros lo que nos sigue llenando de perplejidad es la ausencia de respuestas, ¿no? La ausencia de respuesta del gobierno de España. Tienen hace más de 20 días el decreto ley de una distribución extraordinaria que permitiría aliviar la presión que tenemos de los niños y de las niñas donde no los estamos pudiendo atender tal y como se merecen y tienen derecho. Y desde luego hablaba esta mañana temprano a primera hora con el ministro Torres para ver si nos podemos ver, yo me voy mañana a Madrid, a ver si nos podemos ver mañana o pasado con carácter urgente, porque necesitamos una respuesta de ese borrador de decreto. Estaremos atentos a esa reunión. Terminamos de poner en contexto a nuestra audiencia sobre este tema en particular, con el cual se cerró 2024 y se ha iniciado 2025. Un debate sobre la reforma de la ley de extranjería que busca en primer lugar resolver el reparto de menores inmigrantes no acompañados que llegan principalmente hasta Canarias, que ya ha sobrepasado la capacidad de acogida. Tendría capacidad para unos 2.500 y cerró 2024 con unos 5.400. La idea es que esos más de 2.500 que no puede acoger Canarias, pero que los tiene en estos momentos, se puedan repartir en el resto de comunidades autónomas de España, pero hay comunidades que se niegan. Es el caso de Cataluña, en cabeza del partido Junts. De allí la importancia. Junts, que es socio del gobierno, pueda entrar en una negociación. Estaremos atentos a ver cómo se resuelve y a ver si en este 2025 se logra llegar a un acuerdo para la reforma de la ley de extranjería, que entre otros puntos tiene que contener el reparto de menores de inmigrantes no acompañados. Continuamos en el Café Mañanero repasando la actualidad. Otro tema de interés para hoy nos lleva también hasta Venezuela, porque atención, a solo 3 días o 2 prácticamente ya, el presidente electo y líder opositor Edmundo González ha denunciado el secuestro de su yerno en Venezuela a días de la toma, repito, de posesión presidencial. Por un lado, recordemos que dice Edmundo González que va a ir al país para tomar posesión porque es quien habría ganado las elecciones, pero también Nicolás Maduro se está preparando para continuar en el cargo, es decir, tomar posesión nuevamente. De manera que hay tensión en Venezuela en estos momentos con este panorama. Repito, han secuestrado al yerno de Edmundo González delante de sus hijos en Caracas. Ya hay pronunciamientos desde la Organización de Estados Americanos, OEA. José Luis Almagro, que es el secretario general, ha responsabilizado a Maduro del secuestro del yerno de Edmundo González y ha pedido su liberación inmediata. Hay reacciones de líderes políticos de la región. También se están diciendo que agentes están rodeando la vivienda de la madre de María Corina Machado en Caracas y han cortado incluso el suministro eléctrico. A ese extremo de persecución y presión está llegando el régimen de Nicolás Maduro en contra de la oposición. Ya está con nosotros Carlos Angulo a propósito de este tema, porque hay mucha tensión. Lo primero, la toma de posesión este 10 de enero, luego de las elecciones del pasado 28 de julio, donde, de acuerdo con la oposición y con las actas en la mano, Edmundo González habría ganado las elecciones con alrededor del 70% de los votos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, la noche de las elecciones, anunció que Nicolás Maduro había ganado los comicios, pero no mostró las actas. A pesar de que a raíz de la polémica, gobiernos amigos o cercanos ideológicamente y vecinos también, como es el caso de Colombia y Brasil, hablamos lógicamente de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, le pidieron que presentara las actas y nunca lo hicieron. También recordemos que lo hizo Pedro Sánchez, es decir, el gobierno de España. Nunca mostraron las actas. Sí lo ha hecho la oposición, que tiene cómo demostrar de que ganó esos comicios. El caso es que se ha llegado a la fecha de la toma de posesión presidencial y tanto Maduro como Edmundo González anuncian que van a asumir el cargo. A solo una semana de esta fecha, el régimen anunció la recompensa de $100,000, $100,000 por la captura de Edmundo González. Y este es el panorama que hay ahora mismo en Venezuela, donde están persiguiendo a la oposición. La principal líder de la oposición, María Corina Machado, no se sabe desde hace rato dónde se encuentra. Está en paradero desconocido. Habla desde la clandestinidad a raíz de la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, que recordemos no le permitió participar en los comicios y en consecuencia al final se pudo inscribir Edmundo González. Pero en todo caso le están poniendo todas las trabas para que no asuma el cargo de presidente y se presente el cambio en Venezuela, que recordemos también está sumido en una mega crisis política, económica, social y en todos los aspectos. Es un país en ruinas, a pesar de que se trata de uno de los países más ricos de el continente americano y del mundo. Tiene las mayores reservas de petróleo y de oro. Y es increíble que a día de hoy, porque precisamente por estos días se habla de salario mínimo, se da en todos los países, el salario mínimo en Venezuela no llega, atención, a los 4 euros. Es increíble el panorama, el precipicio en el que se encuentra Venezuela con el gobierno chavista. Y aún así no se permite un cambio. Está con nosotros Carlos Angulo a propósito de esta noticia. Carlos, las últimas noticias que nos llegan de Venezuela. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este miércoles 8 de enero. Nos encontramos ante días complicados en Venezuela. Más bien la incertidumbre es lo que reina ante cada una de las acciones del gobierno, tanto de la oposición como del gobierno de Maduro. Recordemos que el día de ayer también la Asamblea Nacional Chavista, el órgano legislativo, aprobó un acuerdo en el que considera a persona non grata a 9 expresidentes que se asegura acompañarían a Edmundo González este próximo viernes. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Jorge Quiroga de Bolivia, al igual que Yamil Mahuat de Ecuador y Laura Chinchilla de Costa Rica, fueron declarados por Jorge Rodríguez como miembros de una fuerza extranjera que intenta invadir Venezuela. Fueron las declaraciones por parte del grupo que acusó de fascistas y de ultraderecha internacional que intentarán tomar por la fuerza Venezuela, por lo cual han sido declarados personas non gratas por la República Bolivariana de Venezuela, que es un país libre, soberano e independiente. Fueron las declaraciones de Jorge Rodríguez el día de ayer, lo que se suma a una lista de noticias que, como bien decías, se suma como un órgano más de represión después de que se anunciara el secuestro del yerno del presidente electo y, por supuesto, el acecho que existe a la vivienda de la madre María Corina durante las últimas semanas. Se tratan de técnicas de amedrentamiento. Lo único que buscan es justamente causar miedo y zozobra mediante lo único que saben hacer, que es el uso de la fuerza. Es el panorama en Venezuela. Edmundo González, quien tiene una orden de captura en su contra, cuando ponga pie en territorio venezolano, sería capturado. Él insiste en que va este 10 de enero a tomar posesión del cargo. Ya aquí en el Café Mañanero nos preguntamos si se va a meter Edmundo González en la boca del lobo. Hace bien. Edmundo González dice que va a ir rodeado de expresidentes, especialmente del grupo Ideas. Pero recordemos, y también lo hacíamos en el día de ayer, que ya en el día de los comicios, un grupo de expresidentes, algunos de los que hace parte justamente de esta nueva comitiva que le acompañaría a Edmundo González, quiso vigilar las elecciones, quisieron estar en Venezuela el día de las elecciones y no le permitieron al avión aterrizar. La situación se ha ido agravando. La pregunta que nos seguimos haciendo a día de hoy es: ¿qué posibilidades hay de que Edmundo González pueda asumir la presidencia de Venezuela? Y por otra parte, ¿qué posibilidades hay, posibilidades reales, de que el régimen le permita a los expresidentes entrar en esta oportunidad? Ya hemos escuchado a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, ¿no? Sí. Nuevo ministro del Interior. Anunciar de que están esperando a Edmundo González para capturarlo. Este es el escenario, repito, en el que se encuentra Venezuela justo cuando se va a asumir, se va a hacer la toma presidencial. No se sabe quién. Todo apunta, teniendo en cuenta que tiene el poder y de no ocurrir nada extraordinario, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿de qué forma? ¿Cuál es la fuerza de Edmundo González para tomar posesión del cargo? Y por otra parte, me gustaría saber, Carlos Angulo, ¿cuál es el protocolo de toma de posesión de un presidente en Venezuela? ¿No? Porque normalmente es el presidente saliente quien le cede la banda presidencial. ¿No? Sí. Hay un protocolo, lo va a hacer Nicolás Maduro, va a cerrar la banda presidencial a Edmundo González. Lo dudo, luego de todo lo que hemos escuchado. Vamos a revisar el protocolo. ¿Está ese protocolo ya establecido? Las fuerzas militares, lo que se ha escuchado hasta el momento es que le juran lealtad a Nicolás Maduro. ¿Cuál es el apoyo que tiene Edmundo González en estos momentos en Venezuela para asumir la presidencia? Sí, tiene el apoyo de los votantes, pero ya esas elecciones se las robó Nicolás Maduro. Por cierto, encontramos hoy unas declaraciones de María Corina Machado que me parecen prudentes, me parecen interesantes, porque también hemos venido exigiendo desde esto, pidiendo, perdón, desde estos micrófonos, prudencia, ser prudentes, ¿no? De pronto no vender humo. Y me parece muy interesante. Ofreció una entrevista a la BBC, donde se refiere al panorama político que hay ahora mismo en Venezuela, a solo pocos días de tomar posesión. Y lo que viene a decir María Corina Machado es que Nicolás Maduro se estaría metiendo en un problema grande de no ceder el cargo. Sí, por aquí tenemos la declaración de la entrevista con María Corina Machado. Maduro tiene por delante la decisión sobre su final. Si pretende quedarse por la fuerza, se encontrará con una situación tremendamente adversa. Y lógicamente la situación para Maduro se va a agravar, porque va a crecer la presión y el rechazo de la comunidad internacional. Me parece que está siendo coherente con la situación la líder, la principal líder opositora, María Corina Machado. Carlos, más adelante vamos a revisar cómo está ese protocolo para tomar posesión, a ver si están dadas las condiciones para que asuma la presidencia Edmundo González cuando el régimen dice que se aferra al poder. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos a continuar dando cuenta de otros temas de interés. Está listo Adolfo Jiménez del Río, está listo también Carlos Angulo para compartirnos lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, a ver lo que dice el calendario. Pero también está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae también las noticias, el adelanto de Latino Deportes. Arrancamos con la Supercopa de España, porque hoy precisamente la primera semifinal de esta competición entre el Athletic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, que se jugará en Arabia Saudita y en la que parece ser que ambos lo darán absolutamente todo en busca de la gran final. Eso sí, también a la espera del ganador del día de mañana entre el Real Madrid y el Club Deportivo Mallorca. Continuamos con la Copa del Rey, porque anoche cerraron los 16avos con la victoria del Valencia Club de Fútbol sobre el Eldense 0-2. Y hoy se hace el sorteo de los octavos de final. Continuamos con James Rodríguez, porque sigue siendo noticia. Y es que ahora parece ser que no solamente el Junior de Barranquilla de Colombia lo quiere llevar para allá, sino que el Sevilla Fútbol Club también está interesado, además del Boca Juniors de Argentina. Y Colombia, Brasil y Argentina, que se juegan hoy la final en la Kings World Cup, y en donde parece ser también que James Rodríguez estará presente. Y Elon Musk, que ha dado la bomba de noticia en el fútbol mundial, y es que está supremamente interesado en hacerse con el Liverpool. Podrá con su dinero comprar a este mítico club de la Premier League. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Está listo también Nicky Cuervo con el anticipo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne, empleado de hotel, se entrega a las autoridades. The Last of Us, temporada 2, fecha de estreno confirmada y nuevo tráiler revelado. Adiós a Disney Channel, un capítulo que cierra en la televisión del mundo. El juego del calamar vuelve a romper récords con su segunda temporada. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Escuchas El Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Nos encontramos con que este 8 de enero, el miércoles 8 de enero, se conmemora el Día del Adulto. Esto viene por una tradición japonesa de tradición en la cual hoy se conoce como el Día de la Mayoría de Edad, en la cual se realiza un ritual muy particular para todos aquellos jóvenes que cumplen durante este año 20 años, asumiendo así nuevas responsabilidades y, por supuesto, entrando a lo que se conoce como el mundo laboral. De igual forma que recordamos entre los aniversarios del día que fue un día como hoy, un 8 de enero, hace ya 66 años, cuando un joven Bobby Fischer, de apenas 14 años, recibió el título en la ciudad de Nueva York del campeón de ajedrez más joven en la historia, mientras que recordamos también que fue un día como hoy, un 8 de enero, cuando nace uno de los músicos más influyentes del siglo XX, hablamos del rey del rock and roll, pues el día de hoy Elvis Presley estaría cumpliendo 89 años de edad y lo recordamos en este 8 de enero. Es una fecha que no pasa inadvertida entonces para los seguidores de Elvis Presley, muchos homenajes. Recordemos que diariamente le llevan flores a su tumba. Sí. Elvis, el gran Elvis. Que se convirtió también en un ícono pop, que recordemos, su tumba se encuentra en su antiguo rancho, el conocido Graceland. La casa esta que se encuentra justamente en Forest Hill. Se trata de uno de los monumentos más visitados diariamente y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los puntos más turísticos de los Estados Unidos por ser el lugar en donde se encuentran los restos de una de las personas más influyentes, por supuesto, en lo que fue la cultura pop norteamericana del siglo XX. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en... Y de vuelta vamos a estar ahondando en las noticias más importantes del mundo del espectáculo, pero también en los deportes. Recordemos, rematamos con Latino Deportes. Está el regreso, posible regreso de Colombia de James Rodríguez. Aunque decía Adolfo Jiménez del Río de que hay un interés del Sevilla. No hay nada en concreto, nos dicen desde Sevilla. Puro rumor. En todo caso, nunca hay que descartar nada porque el fútbol vive precisamente y en particular el mercado de fichajes de rumores. El caso es que James Rodríguez ya es historia en el Rayo Vallecano, sin pena ni gloria. Yo diría que con más pena que gloria pasó por el Rayo Vallecano James Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo vamos a analizar y tenemos muchos apuntes al respecto. Y por otro lado, vamos a dar cuenta de unas medidas que anunció el gobierno a propósito de los afectados de la DANA y en particular las personas inmigrantes en lo que tiene que ver con los trámites o renovación de documentos. Esto y mucho.